tardes y bienvenidos, queridos oyentes, aquí al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de Bandas Sonoras que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde Radio Buñol, la 107.9. Roberto Zanón, compañero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Soleadas tardes. Soleadas, sí. Parece que ha llegado el buen tiempo, hay que aprovechar porque sabiendo lo loco que está, lo mismo mañana pues vuelve el frío y todas esas cosas. Es lo que te iba a decir, ¿aguantará hasta fallas o no? No creo. Hay que aprovechar, ¿eh? Sí. Hay que aprovechar el buen tiempo. Bien, y a los controles, un crack. Roberto... Rodrigo Puche. Sí, aquí estamos. ¿Cómo estás? Nada de temas. ¿Todo bien? Con sueño, bastante. ¿Y eso? He dormido poco, chico. ¿Qué vamos a hacer, no? En lo que hay. Otro día mejor. Bien, les habla Juan Luis Payás y en este programa 180 pues vamos a hacer un repaso a la ceremonia pasada de los Oscars. Hablaremos un poquito de todo y sobre todo escucharemos las bandas sonoras que estaban nominadas y por supuesto las ganadoras. Pero antes de meternos en harina y comentar lo visto y lo no de la gala, Roberto Zanón nos informará, como siempre hace él, de cómo podéis contactar con nosotros. Sí, tenemos la web, el Facebook del Bueno, el Feo y el Malo, www.facebook.com/bfmbsos, o buscando el Bueno, el Feo y el Malo en la barra de búsqueda de Facebook, ya sabéis. Y también tenemos, bueno, ahí podéis hacernos llegar cualquier tipo de comentario, sugerencia, peticiones. Recordar que de vez en cuando tenemos un programa de clásicos populares en los que vosotros sois los que nos pedís las canciones y bueno, estamos abiertos, ¿eh? Tenemos ya 4 o 5 recogidas, o sea que nos quedan otras 4 o 5 y ya haremos otro programa. ¿Otro clásico? Otro clásicos populares. Muy bien. Y también el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. Voy a decir eso, que si alguien vio la gala o tiene algo que comentar, algo que a nosotros se nos escape, pues estaremos encantados de escucharlo. Efectivamente. Bien, pues dicho esto, preparados para viajar a Los Ángeles, poneros vuestras mejores galas para encaminarnos en esa alfombra roja hacia el teatro y hablar de todo lo que aconteció en esta pasada gala de los Oscar. Y para ello solo tenéis que hacer una cosa, subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, pues vamos con nuestro sumario y nuestro sumario hoy es sencillo. Vamos a hacer un repaso de todas las categorías de los Oscars y veremos quién estaba nominado y quién ganó. Efectivamente, un sumario sencillo, pero... Sí, prestaremos especial atención a las bandas sonoras. Ya sabéis, La Ladrona de Libros, Al Encuentro de Mr. Banks, Her, Filomena y Gravity, y veremos quién ha ganado. Y también tendremos para acabar la canción ganadora de los Oscars, uh-huh. Que bueno, desvelaremos el secreto ahora después. Bueno, el secreto, en fin, para quien no esté al tanto de los Oscars. Porque, quien no haya estado en la gala. Efectivamente. Y también daremos a conocer quién es el ganador de la porra de los Oscars del Bueno, el Feo y el Malo. Hay un crack ahí, ¿eh? Hay un crack que solo falló una categoría de la porra, ¿eh? 18 de 19. Eso, madre mía. Eso es meritorio, ¿eh? No es la primera vez que gana, ¿no? Y no es la primera vez que gana, o sea, es un crack. Lo desvelaremos a lo largo del programa. Que sepas que estás vetado a partir de ahora. También tendremos nuestra sección Alfombra Roja, ¿no? Uh-huh. Hoy seremos un poco más frívolos, ¿no? Si, uh-huh. si se quiere, y también comentaremos aspectos de Alfombra Roja. Uh-huh. Así que, bueno, tenéis una cita con los Oscars de 2014 a partir de ahora y hasta las 2 o 2 y pico. Pues nada, vamos a meternos, como hemos dicho, la presentación en harina y nada, a ver qué nos deparó. ¡Hombre! Tenemos aquí en las presentaciones el gran Ángel Ramiro, acaba de venir aquí, alguno fue de malo. Ha venido al olor de los Oscars. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues vamos a alargar un poquito esta presentación hasta que Ángel tome asiento. Ángel. Ángel, aquí tomando asiento, viniendo al olor de los Oscars. Sí. Y en el micro número 1, que creo que ya estará dado de alta. A ver, hola. Hola, Ángel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Rodrigo. Ahora viene, a ver. Es que esto ha sido... Buenas tardes. ¿Buenas? Ahora sí, hombre. ¿Me oye? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos. ¿Viste la gala? ¿Eh? ¿Viste la gala de los Oscars? No, iba muy tarde. Pero, Yo tampoco la vi. Pero te has informado, ¿no? Estás al día. Algo me he enterado del tema de los Oscars, sí. Más o menos de acuerdo, ¿lo esperabas, no lo esperabas? Bueno, pues más o menos esperado. No hay, de todos los años, ¿no? No hay grandes sorpresas. Últimamente compensando un poquito por aquí y otro poquito. Todo muy repartido, como el gordo de Navidad. Sí. Todo muy repartido, pues igual. Todos contentos. Yo recuerdo aquellos años que nos estábamos allí en cubitas viendo, y había veces que había una ganadora con 8 o 9 Oscars. Hoy en día eso ya prácticamente, pues no sé, se ha perdido un poco, todo repartido ahí. Bueno, oye. Aunque bueno, yo creo que hay una, sí, hay una ganadora que sobresale por encima, mm-hmm, aunque no le hayan dado el Oscar a mejor película. Pero exactamente, bueno, esto lo hablaremos. Lo hablaremos a partir del programa. Pues nada, vamos a meter música de emoción, ¿no? Sí, vamos a poner uno de estos temas de cine que nos gustan para meternos en temas de espectáculo. Pues esto es entretenimiento y nada más. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean, that's entertaining. The lights on the lady in tights, or the bride with the guy on the side, or the ball where she gives him her all, that's entertainment. The plot can be hot, simply teeming with sex, a gay divorcee who is after her ex. It can be Oedipus Rex, where a champ kills his father and causes a lot of bother. The clerk who is thrown out of work by the boss, who is thrown for a loss by the skirt, who is doing him dirt. The world is the stage. The stage is a world of entertainment. The doubt while the jury is out, or the thrill when they're reading the will, or the chase for the man with the face, that's entertainment. The dame who is known as the flame of the king of an underground. Bueno, pues ya nos vamos a meter en harina, ¿eh?, con este tema que tanto nos gusta, That's Entertainment. Uh-huh. En esta ocasión, una versión de Bing Crosby y... De Bing Crosby. Bien, en primer lugar nos gustaría disculpar a nuestro querido amigo Arnie, ¿no? Porque estaba emplazado hoy aquí con nosotros, pero bueno, pues el trabajo manda y bueno, en estas circunstancias el que tiene trabajo pues tiene que mantenerlo, Roberto. Sí, tenía un tema laboral ineludible, así que disculpamos su presencia y bueno, y le deseamos todo lo mejor. Arnie, estás aquí también en espíritu. Pero como no está Arnie, tenemos aquí a Ángel Ramírez, estamos mucho más que contentos. ¿Sabes quién estará muy contento, Ángel? ¿Quién? Tu amigo Fernando. ¿Ah, sí? Sí. Siempre, cada vez que nos llama Radio Buñol, te echa un piropito. Pues nada, aquí estamos. Hoy bueno, sí. Fernando llama si quieres hablar con tu amigo Ángel. Bien, Óscar, ¿qué más decir de yo? Empezamos con la alfombra roja, ¿no? Porque tú, Juan Luis, sí que viste la alfombra roja. Sí, tengo que decir que vi un poquito la alfombra roja, más de lo mismo. ¿Viste a Jennifer Lawrence por los suelos? Sí, sí, qué chica más patosa. Se cayó el año pasado cuando fue a recoger la estatuilla y se volvió a caer otra vez, no, saliendo vez de la limusina. Yo creo que lo ha hecho aposta, porque como el año pasado se cayó y le dieron el Oscar, y dice, a ver si ahora me caigo y me lo vuelven a dar. Pues posiblemente, bueno, porque vamos, es la chica mimada por un lado de Hollywood y también la patosa number one. Bueno, qué decir, pues en tema de trajes, pues de todo un poquito. Como todo el mundo decía, y a mí me encantó más verla, la Lupita en Nyong'o esta, pues la verdad que estaba tremenda, estaba blanco, preciosa, muy guapa, ¿eh? Sí. Ese como un azul muy clarito, no sé qué color. Blanco, bueno, yo que soy daltónico. Sí, no. azul, vale. Azul así muy clarito, y la verdad con ese rostro tan moreno, claro, obviamente es una actriz de color, pues quedaba de lujo. Algún pantajo vi yo también por ahí. Como bueno, siempre, ¿no? Lo que pasa en la línea de los, claro, que nosotros no entendemos un poco de moda, pero veo una tía vestida de espantajo y pero claro, te dicen que es de Dior y dices, bueno, pues ya es Dior, ¿no? Es que hay que ver las pasarelas también, ¿eh? Que se ve cada cosa por ahí. Iba muy guapa Amy Adams, por ejemplo. Efectivamente, también. Me llamó la atención una Julia Roberts, muy elegante, muy... Estamos hablando ya de estas actrices adultas que en un momento dado, pues pues bueno, obviamente Julia Roberts pues ha sido la novia de Estados Unidos durante mucho tiempo. Hoy en día pues siendo, esta que ha comentado Ángel, Jennifer Lawrence, pues poco a poco le va ganando terreno, ¿no? Pero bueno, está ahí. Ellos, qué decir, pues todos muy elegantes, el 90% pues de punto blanco en smoking negro, pajarita. menos dos que iban de blanco, que ya hablaremos, que además dieron el cante, nunca mejor dicho, por para bien, ¿no? Que era Jared Leto y Matthew McConaughey, que iban de blanco, aparecían camareros y tal, y al final resultaron que estaban invitados al baile, pero bien invitados. Uh-huh. Pues sí. No adelantemos a ya te, ya te digo, si están invitados. Y bueno, y por lo demás, pues es más de lo mismo. El tema ese. Todos caras muy, muy, muy bonitas. Las fans allí locas. Y bueno, más de lo mismo. Comentar que no recuerdo el nombre de la chica, de la reportera que hizo un trabajo magnífico. Y bien, y el tipo este de que siempre está en Canal Plus, ¿sabéis el nombre vosotros? Este sí que hablas un poco como gangosete y tal. Sudamericano, es. Sí. Pero bueno, también no, siempre... no recuerdo el nombre, pero lo hace muy bien, ¿eh? Sí, la verdad que las dos personas que mandaron allí... Conoce todos los intríngulis de estos de Hollywood y... Los conoce a todos, lleva la alfombra roja muy bien. Uh-huh. Nada, pues nada. Me gustó también una entrevista que le hicieron a Cuarón. Bueno, y bien, estuvo entretenido. Lo de siempre, vamos a ver. Pero nos metemos ya, entramos un poquito al teatro y hablamos un poquito de lo que aconteció aquello. Unos Oscars muy mexicanos, ¿no? Sí, efectivamente. Lupita es nacionalizada mexicana, pero bueno, es de Kenia. Y bueno, y todo lo demás. Y todo lo demás. Cuarón, muchos por ahí, sí. Bueno, vamos a empezar. Hemos sacado una lista que tenemos de premios, ¿eh? Uh-huh. Que no es en el orden que se dieron, pero bueno, vamos a ir del último al primero, ¿no? Uh-huh. Como suelen hacer en los Oscars. Y bueno, aquí tenemos como último premio el de efectos especiales, en el que estaban nominados El Hobbit, la uh-huh. segunda parte, La Desolación de Smaug, Iron Man 3, de Lone Ranger, ¿no? Y Star Trek en la oscuridad, y Gravity. Y, como no, aquí empezó a ganar premios Gravity. Sí, Ángel, hablamos de la gran triunfadora, ¿no? Sí. Bueno, eso estaba esperado. Estaba cantado, ¿no? Sí, algún periodista ha metido las patas por ahí diciendo, no, y Gravity, esta película que se rodó en el espacio exterior. Exterior a Hollywood. Eso ya te demuestra un poco, ¿no? Joder, se lo digan a Sandra Bullock, que la pobre estuvo como 4 o 5 meses colgada de un andamio ahí con toda puesta de marcas verdes, esta que decimos, ¿no? Paredes verdes, ¿no? Bueno, fue un rodaje intenso y bueno, y en este caso, pues, los efectos especiales. Yo he visto la película, ¿la habéis visto, chicos? Sí. Yo no. ¿Y tal, yo, Ángel? En 3D. Pues... ¿Merecido este premio de efectos especiales? Este sí. Vamos a ver. Este sí. Como mínimo sí. Yo la vi en 2D y a mí me impresionó, pues en 3D, vamos, tiene que llamar la atención. Pues antes de escuchar la primera banda sonora, lo vamos a juntar con montaje, porque también repitió Gravity, ¿eh? Uh-huh. El montaje del propio director Alfonso Cuarón y Marc Sanger, y ahí estaba pues peleando con la gran estafa americana, con el Capitán Phillips, con Dallas Buyers Club y con 12 años de esclavitud. Hay ya películas más importantes, todas ellas, y el montaje fue a parar también para Gravity. Efectivamente, esas 5 que acabas de nombrar eran las favoritas prácticamente, junto con el Lobo de Wall Street, ¿no? A ganarlo todo un poquito. Yo, montaje, esta es una categoría que siempre me desconcierta porque no sé quién es el favorito, ¿no? Porque como son tan distintas las películas, sí. Nunca sabes por dónde va a tirar la cosa, ¿no? Yo te voy a decir por dónde va a tirar nuevamente. Si hay muchos planos distintos y mucho... El montaje se nota, uh-huh. Tiene más números. Si el montaje es más sutil, uh-huh. aunque esté muy bien hecho y no se nota demasiado muchos cambios, no muchas transiciones, no se lo va a llevar. Es así. No, pues de acuerdo, Gravity está lleno de eso, De sí. planos extraordinarios para aquí, para allá, tal. Es una película... Pues... El montaje se nota. Por eso ganó, ¿no? Sí, yo creo que sí que es merecido también, igual que la que habíamos hablado antes de los efectos especiales. Pues ya partimos fuerte con Gravity, ¿eh? Y vamos a escuchar la primera de las bandas sonoras nominadas a los Oscars de este año, de un clasicazo de... Comenzamos por jerarquía, ¿no? Un poquito. Sí. John Williams. John Williams, todo un clásico que estaba nominado a los Oscars por La Ladrona de Libros. Una película que parecía que iba a tener más nominaciones, pero no. Se queda así un poco una película más intimista, más una película para... No sé cómo decía, pero gente ¿un más... ¿Un melodrama? Sí, sí. O sea, se ha quedado ahí. Entonces, bueno, la banda sonora sí que es muy muy muy sutil. Al hilo de las últimas de John Williams, ¿no? También Lincoln también venía así, utilizando mucho las cuerdas, nada de esas experiencias de los metales que nos tenía tan acostumbrado John Williams, más tipo lista de Schiller, así, ¿no? Más intimista. La verdad que es una banda sonora bastante interesante. Vamos a escucharla. Sí, vamos a escuchar el tema Aprendiendo a leer. Pues ahí estaba la primera nominada a banda sonora, John Williams con La ladrona de libros. Sí, como hemos comentado antes, una partitura muy, muy intimista, ¿no? Sí, es el John Williams sinfónico de siempre, pero en su lado más intimista, como puede ser La lista de Schindler, uh-huh. algunos pasajes de Harry Potter, en fin. Lincoln, música sobre muy, todo, sí. Música muy rica, uh-huh. ¿no? De matices y... una gran banda sonora, pero es que John Williams no hace ninguna mala. Sí, yo ya lo he comentado aquí, que es un poco barato, ¿no? El tema de nominar a John Williams. Sí. Ya, pues, como sabes que va a hacer algo bueno, pues pones a John Williams, también le das cartel y solvencia a lo que son los Oscars, y luego pues bueno, otro tipo de personas también. Pero no fue el ganador. No fue el ganador, efectivamente. No, este hombre ya tiene tres... Tiene como 19 o 20 nominaciones y bueno, y mientras el cuerpo le aguante, ¿no? Ya tiene 80 y tantos años el hombre, sí, pues estará ahí, ¿no? Seguro que caerá alguna otra nominación. Uh-huh. De no sé qué pase nada, que tocamos madera porque últimamente... El tema de John Williams es que ha hecho tanto y tan bueno que estamos esperando esa banda sonora que lo encumbre. Y quizá, ya creo que Ángel que la tiene hecha ya. Ya las ha hecho. Ya las ha hecho, ya. No sé, o sea, que estamos esperando algo hacer. Más, dice este hombre ya, pues... Estamos hablando de T.E., de La guerra de las galaxias, de La lista de Schindler. Exactamente, efectivamente. Hablamos de grande Tiburón, no olvidar Tiburón. O sea que vamos, un hombre que está ahí y no hay que regalarle nada. Pues sí. Seguimos, más repaso. Seguimos, repaso ahora vamos con los artistas, ¿no? De esto de las películas. ¿Algún que otro artistazo? Porque hay mucho técnico, pero también hay artistas y, bueno, las películas hay que ambientarlas bien. Y para eso vamos con las categorías que nos tocan ahora. La primera de ellas es vestuario, ¿no? Uh-huh. En una película, para que sea creíble, pues el vestuario tiene que estar bien diseñado para que refleje, pues, cierta época, cierto... Uh-huh. Cierta región, en fin, el vestuario. Los nominados eran 12 años de esclavitud, uh-huh. La mujer invisible, The Grandmaster, La gran estafa americana y El gran Gatsby. Y aquí El gran Gatsby, pues un poco saltó la campanada porque se hizo con este premio, este remake de la película protagonizado por Leonardo DiCaprio, que se hizo con este Oscar de vestuario. Bueno, quizás 12 años de esclavitud por arrastre, podríamos pensar que... de nominaciones, o La gran estafa americana, que parecía que se iba a llevar algo más, pero ya veremos que poco o nada, ¿no? Muy justo, prácticamente, no sé si se llevó algo. Yo creo que no. Hablamos de eso, muy parecidas en cuanto a vestuario, tanto el gran Gatsby como La gran estafa americana, ¿no? Una época así un poco... Sí, pero un poco más glamour El gran Gatsby, y La gran estafa americana un poco más bajo el fondo. Y por casa, sí, ¿no? Más cutrillo, más sí. Más de trapillo, sí. Casi más real. Sí, sí. Y bueno, lo que son 12 años de esclavitud, pues ya saben, aquella época, los trajes de los señoritos, eso sí que de los señores, y luego pues un poco los andrajos que llevan los esclavos en esa época de color. Curioso, bueno, que eso también tiene que estar bien estructurado y bien diseñado, ¿eh? Curioso, ninguna película de época de estas de siglo XIX para abajo que uh-huh. suelen estar rondando las nominaciones uh-huh. a mejor vestuario siempre, porque son trajes más antiguos y hay que elaborarlos más, en fin. Pero bueno, no sé si merecido, porque este remake la verdad es que no lo he visto, ni creo que vosotros tampoco. No lo he visto. No sabemos. Bueno, fue uno de los Oscars, no el único, ¿eh? Uh-huh. Siguiente, otro de los artistas son los maquilladores y peluqueros. Eso sí que molan, a mí me gustan. Sí. Y aquí pues hay más juego, porque no solo te remiten a una época o a un lugar, sino que se puede jugar mucho con el maquillaje y la peluquería. Tres nominaciones solo, The Lone Ranger, Jackass, es un poco raro, ¿no?, esta categoría, y Dallas Buyers Club, esta película que nos refleja la vida de varios yonkis, ¿no?, americanos, uh-huh. y que tuvo, bueno, veremos que no fue el único Oscar que se llevó, porque ganó en esta categoría. Efectivamente, este de Lone Ranger es el llanero solitario. ¿De Lone Ranger? Sí, el llanero solitario. El llanero solitario. Claro, pues te digo que este maquillaje a Johnny Depp, pues supongo que parece Johnny Depp, pues un poquito maquillado sí que estaría, sí, el tío. Pero no ganó. No ganó. Ganó la caracterización de Yonkis, y de transexual de Jared Leto, por ejemplo, sí, de Dallas Buyers Club. Sí, y de Matthew McConaughey y Jared Leto, precisamente. Están irreconocibles. Estos dos están desde luego. Tuvieron que hacer una serie de esfuerzos físicos y mentales para sacar este papel, que bueno, que como veremos a lo largo del programa, pues... Y tendrá su resultado. Y gran trabajo de transformación en maquillaje y peluquería, por lo cual merecieron el Oscar. Sí, efectivamente. Sí, sí. Bueno, más artistas de esto del mundo del cine. Diseño de producción. ¿Qué es esto del diseño de producción, Ángel? Pues hombre, pues básicamente, para pa entender, no decirlo con una sola palabra, los decorados. Es lo que aquí llamamos dirección artística, sí, ¿no? En los Goya, es lo mismo, ¿no? Lo mismo, sí. Ambientar, ¿no?, la película. Hacer creíble la historia. El atrezo, bueno, no solo son los decorados, el atrezo es uh-huh. todo el mobiliario, es todo eso. Vamos, hasta los coches. Todo lo que vemos en pantalla, ¿no? Sí. Aquí están nominados 12 años de esclavitud, otra vez. Her, la película de Spike Jonze, que aparece uh-huh. por primera vez en nominaciones. Uh-huh. Gravity, uh-huh. para ambientar ese viaje espacial, ¿no? La gran estafa americana, otra vez, porque nominaciones todas las que quieras, pero uh-huh. Oscars... De momento cero, no rasco nada. Y también el gran Gatsby, y ganó el gran Gatsby. También aquí un poco sorpresa. También en época, pues... Trajes, decorados, historias... Los coches hay uh-huh. de época que quedan muy bonitos... Uh-huh. ¿Ah? O sea, el gran Gatsby, dos Oscars. Coherente, ¿sí?, un poquito, ¿no? Sí. Estaba con el vestuario y eso también, pues... Bueno, aunque Gravity, tengo que decir que a mí también me gustó el diseño de las naves espaciales y todo, bueno, cogiendo las naves espaciales, ¿no? Los ¿cómo se llama esto, Ángel? Las estaciones espaciales. Las estaciones espaciales, claro. Uh-huh. Eso está muy bien. Vestuario poco, ¿eh? Vestuario muy poco. Sandra Bullock lleva ahí un panty, una braguita y poco más, ¿no? Sí. Está bien. No, pero veo también el tema de cuando se pega un poquito ese fuego dentro de la nave. Sí. Está muy bien hecho eso también, ¿eh? Sí, sí, está. La verdad que tiene su punto esta película. Roberto, tienes que verla. Pues sí, vamos a finalizar este bloque. Tengo que verla. Además, me gusta porque la han comparado por ahí con 2001, aunque supongo todas las comparaciones son odiosas. Pero bueno, es un tema que me interesa y pese a estar Sandra Bullock, tengo muchas ganas de verla. Y además tienes que verla por lo siguiente. Por lo siguiente, sí. Aquí ya unamos lo que son artistas, ¿no?, con técnico, ¿no? Estamos hablando de fotografía y uno de los Oscars más importantes que hay, porque bueno, la fotografía es darle al final el feeling visual, ¿no?, de una película. O sea, sin el feeling, yo creo que es historias, interpretaciones y feeling visual, esos tres pilares, ¿no?, son los que sostienen una película, y uno de ellos es la fotografía. Y ahí teníamos a Emmanuel Lubezki, uno de los cracks de esto, con Gravity, Philippe Lersour con The Grandmaster, Bruno Delbonnel, Inside Llewyn Davis, A propósito, sí. Fidon Papamichael con Nebraska, una fotografía en blanco y negro que sonaba como una de las posibles favoritas, y Prisioneros de Roger Deakins, quizás el más laureado de todos los nominados. Sin duda, aunque bueno, Bruno Delbonnel también se lo ha llevado y Papamichael también ha estado siempre. Pero no, Roger Deakins es una leyenda de la fotografía, del cine. Trabaja normalmente con los hermanos Coen, películas muy cuidadas visualmente. Y el Oscar fue para Emmanuel Lubezki con Gravity. Uh-huh. Sí. Hemos hablado, los que hemos visto la película, hemos visto planos de la Tierra desde unas perspectivas que dices, bueno, es una maravilla, y ese colorido a mí me encantó. Sí, aunque bueno, la gracia es, sobre todo, pues lo que pienso yo que está muy bien, muy conseguido, son las fotos en el espacio, ¿no?, los astronautas dentro de sus trajes espaciales, uh-huh, y todo eso. O sea, está muy logrado, es que parece realmente que está en el espacio. Uh-huh. Ahí está muy, muy, muy bien, uh-huh, muy conseguido, vamos. ¿Ha colaborado la NASA en todo esto? Vamos, sí, con la colaboración de la NASA, seguro que ha colaborado la NASA, porque vamos, si no... Sí, sí. Pues sí, otro Oscar más para Gravity, ¿no?, que ya llevamos tres en lo que va del repaso que estamos haciendo. Y es hora de escuchar otra de las nominadas a Mejor Banda Sonora. Uh-huh. Otro eterno nominado, aunque es joven aún, pero vamos, tiene unas cuantas. Efectivamente, Thomas Newman, que creo que con esta es la novena nominación, octava, por ahí, lleva unas cuantas. Es que ya no es una sorpresa que no se lo den, ya no. Es lo normal. Pero en este caso tenía una partitura interesante, pero bueno, como siempre lo que aporta Thomas Newman al mundo del cine en cuanto a banda sonora se refiere, pues es muy interesante y tiene su tirón. Pero bueno, no sé, pasa lo mismo. Pues queremos darle empaque a las bandas sonoras, pues vamos a poner a Thomas Newman, que siempre hace cosas buenas. Sí. Pero el hombre, Roberto, tampoco ha ganado esta vez. Tampoco. Recordamos Thomas Newman como banda sonora emblema, ¿no?, American Beauty. Efectivamente. Que ahí sí que mereció ganar sí o sí. Y en Wall-E. Y tampoco ganó Wall-E. Wall-E, gran banda sonora también. Banda sonora. Bueno. Y bueno, es que son muchas nominaciones ya. Cadena perpetua. Estamos hablando de Al encuentro de Mr. Banks, esta película con Tom Hanks y con Emma Thompson, ¿no?, que narra la historia real, ¿eh?, cómo se fraguó Mary Poppins, ¿no?, efectivamente, y Tom Hanks encarnando a Walt Disney, nada más y nada menos. Efectivamente. Y nada, esto más que encuentro es un desencuentro, porque he sabido que no llegaron a ningún entendimiento la escritora de Mary Poppins y Walt Disney, que lo querían plasmar de diferentes formas la película. Años y años de desencuentro hasta que pudo hacerse la película. Finalmente se pudo hacer, y fíjate tú el exitazo que tuvo Mary Poppins, hoy en día también, ¿no? Un musical clásico, sí. Hemos cantado todo el Super Carlos Rodríguez Pialidoso, y los niños de hoy en día lo siguen cantando. Vamos, que es una película entrañable para ver, vamos. Pues tuvo mucho éxito. Esta es la historia de la película Al encuentro de Mr. Banks, de John Lee Hancock, y la banda sonora, como decimos, es de Thomas Newman. Vamos a escuchar los créditos finales. Sí, estaba al encuentro de Mr. Banks, Thomas Newman. Ese sonido clásico de Thomas Newman, ¿no? Bueno, que espero que algún día tenga reconocimiento. A ver si le cae algún Oscar, porque bueno, John Williams también le nominan siempre, pero por lo menos ya tiene tres. Tiene tres Oscars, ¿eh? Pero Thomas Newman es que no tiene ninguno. Nada. Y bueno, ya hablaremos de otro que está más o menos en la misma situación. Sí, ahora, sí, sí. Ahora después. Seguimos. Sonidos. Repaso. En ocasiones oigo sonidos. más técnico, ¿no? La siguiente es, sí, pasamos al lado técnico de la cosa y bueno... Mejor tenemos, por una parte, mezcla de sonido y por otra parte, edición de sonido, ¿no? Que no sé muy bien qué diferencia habrá entre un Oscar y otro, ¿no? En mezcla de sonido, las nominadas eran Gravity, Capitán Phillips, El Hobbit, la segunda parte, uh-huh. Inside Llewyn Davis y El Llanero Solitario. Y aquí, nuevo Oscar para Gravity, ¿eh? Sí. Todo lo técnico para Gravity. Mm-hmm. Creo que merecido. Al igual que en edición de sonido, lo adelantamos ya porque también Gravity se llevó el Oscar, donde también estaban nominadas Todo está perdido, esa película con Robert Redford de uh-huh. único actor, uh-huh. que se llevó, por cierto, el Globo de Oro, mejor banda sonora. Sí. Y que aquí no estaba nominada, ¿no? Que ni siquiera estaba nominada uh-huh. a los Oscars. También estaba nominado Capitán Phillips, la segunda parte del Hobbit y El Llanero Solitario. O sea, que casi las mismas uh-huh, nominaciones uh-huh. y en ambas pues ganó Gravity. Pues que podían haber hecho un Oscar, ¿no? Sí. De los dos, prácticamente son las mismas nominadas. Uh-huh. Pero bueno, oye, todo el mundo querrá su Oscar. Sí. Y canción. Canción junto con banda sonora. Banda sonora nos la vamos a saltar porque es de lo que trata nuestro programa, ¿no? El bueno, el feo y el malo. Y ya estamos repasando a lo largo. Pero en canción vamos a adelantar, ¿no? Un poco. Ahí, ya. Las nominadas eran Alone, Yet Not Alone, de la peli... Bueno, esta fue nominada y después se le eliminó la nominación. Una canción compuesta por Bruce Broughton y Dennis Spiegel. Por promoción no válida en los Oscars. Parece que el amigo Bruce Broughton se pasó de mandando emails, ¿no? Ángel, tu querido y mi querido Bruce Broughton, que no sabíamos nada de él y... Cogen y ahora que salta a la palestra, cogen y lo descalifican por tramposo, pero bueno, ¿esto qué es? Bruce, tío, que eres muy bueno, tío. Dedícate a componer, que lo haces muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Que se dedicó todo el mundo a mandar...? Eso está prohibido. Parece ser que está prohibido, pues... Están prohibidas determinadas formas de propaganda, porque al final sí que se hace propaganda, ¿no? Claro. De cara a los Oscars, pero hay que hacerlo de cierta forma. Sí, otra cosa es mandarle cartas directamente a los miembros de la academia diciendo, oye, tío, bótame tal y cual. Que tengo que salir de esto, que soy un grande, tío, que quiero salir. Pues otro nominado era U2, uh-huh. con la canción Ordinary Love. Ordinary Love. De la película Mandela, El largo camino a la libertad, uh-huh. Que ya hemos puesto aquí en El bueno, el feo y el malo. Estaba nominada también la canción de la luna, de Moon Song, de Her, la película de Spike Jonze. Uh-huh. Y estaba nominado también Pharrell Williams, este rapero, por Happy. Happy, gran temazo, ¿eh? Temazo. Que no es un rap. No es un rap, es un rapero, pero... No, el hombre es un rapero bastante. Que sabe cantar. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que la pondremos ahora luego. Bueno, pero, digo, sí, pero me lo pido a cuerpo. De la película Gru 2, uh-huh. Esta de animación y... La ganadora que utilizaremos para cerrar el programa fue Let It Go de Frozen. Frozen. El Reino del Hielo. Una película maravillosa, pero no solo por el hecho de ser en dibujos, tiene que ser algo, digamos, de segundo nivel. Es una gran película y además con una banda sonora de Christopher Beck, buenísima, Roberto Ángel, que para mí debería de estar nominada a los Oscars. Es buenísima. Menos mal que ha ganado la canción. La verdad, si te guías solo por escuchar las bandas sonoras sin ver la película, porque yo... En esta ocasión es que no he visto ninguna de las películas, uh-huh. pero sí que he escuchado las bandas sonoras y he de decir que alguna de ellas no la puedes escuchar. Un tanto duras. Son un tanto duras. Y sin embargo, la banda sonora de Frozen realmente es maravillosa. Y no estaba nominada. Nunca mejor dicho, es fresca, como la película. Y bueno, y este Christopher Beck, escucharemos mucho de él porque es joven y es una banda sonora muy, muy, muy talentosa, muy buena. Uh-huh. Bueno, pero bueno, aprovechando que Her estaba nominada ¿sí? a Mejor Canción, vamos a escuchar, pero la banda sonora, ¿vale? A que ha sido compuesta, también estaba nominada a los Oscars, la uh-huh. banda sonora de Her, por uh-huh. el grupo Arcade Fire, el fuego arcano. ¿eh? Sí, el grupo canadiense de bastante éxito. Uh-huh. Y la verdad es que está bastante bien, ¿sí?, esa banda sonora. Vamos a escucharla, ¿eh? Es muy adecuada la película, ¿no? Ese Joaquín Phoenix. Muy plana un poco, ¿no? Depresivo, ¿no? Y enamorado de la voz de un ordenador. Uh-huh. Y los temas, pues yo creo que acompañan perfectamente a esta película que también tengo muchas ganas de ver. Vamos a escuchar el tema Todos nos vamos. Arcade Fire con este tema Todos nos vamos, de la banda sonora de Her. Muy minimalista. Sí, totalmente. Que Ángel recomienda esta película, que sí que la ha visto, ¿eh? Vivamente, es una película pues impresionante, ¿no? Y la verdad es que tal vez esta música no sea demasiado, no te diga demasiado si la ves sin las imágenes, pero si la ves con las imágenes, pues te dice mucho. Le hace falta un poquito de información, sí. Y sí, luego sí. Crece y se viene arriba y es de esas que acabas con los vellos de punta. Sí, desde luego, es una película pues muy conmovedora, muy emotiva, muy conmovedora, se puede decir. Yo creo que Spike Jonze, luego al final le pueden salir un poco mejor, un poco peor las películas, pero es de agradecer la originalidad, ¿no?, de lo que intenta hacer. Y bueno, es una que tengo muchas ganas de ver. Bueno, en los Oscars también existen los cortos, ¿eh? Sí, recordamos que son esas peliculitas cortitas, ¿no? Donde empiezan la gran mayoría de los que luego hacen grandes películas han empezado por ahí. Efectivamente, y teníamos representación española ahí, ¿no? Sí, teníamos representación española con Aquel no era yo, ese corto de Esteban Crespo, que no pudo ganar, no pudo hacerse con la victoria. En el mejor corto de ficción, donde estaba nominado Aquel no era yo, ganó al final finalmente Helium, de Anders Walter y Kim Magnusson. En el mejor corto de animación ganó Mr. Hublot, de Laurence Witz y Alexander Spigares. Y en el mejor corto documental, The Lady Number Six. Música salvada, la música que salvó mi vida, de Malcolm Clark y Nicholas Reed. Que por eso dicen que está muy bien ese documental. Corto, un cortometraje. Perdón, ese corto documental. Documental. Y siguiendo con el documental, también se premian películas documentales, en esta ocasión largo, y en esta ocasión ganó 20 Feet from Stardom, o sea, 20 pies desde Stardom, de Morgan Neville, Kiel Friesen y Caitlin Rogers. Y después de estos premios un poco menos seguidos, ¿no? Llegamos a uno de los premios gordos, por lo menos para el mundo no Hollywood. Uh-huh. Siempre Hollywood tiene un reconocimiento para ese cine que se hace fuera de sus fronteras y es el mejor, la mejor película de habla extranjera. Y ahí comentaba la gente mucho del gran nivel de este año en esas películas. Uh-huh. Sí, tanto sí. La que ganó como, por ejemplo, La Caza, ¿no? Dicen, yo tengo muchas ganas de ver La Caza. Sí. También habla muy bien de la película de Camboya, es sorpresa enorme, uh-huh. de un país que no se distingue precisamente por hacer películas, pero... Sí, The Missing Picture de Camboya está nominada, dirigida por Rizzi Pan. Estaba Omar de Palestina, ¿eh? Uh-huh. Una película palestina que, bueno, no sé, también tenía papeletas por el tema social, ¿no? Uh-huh. De reconocimiento. Uh-huh. Ya se sabe que el mundo de Hollywood es más bien progresista, uh-huh. más que conservador dentro de lo que se puede ser en Estados Unidos. Estaba La Caza de Dinamarca, de Thomas Vinterberg, un director quizás de los más prestigiosos nominados. El The Broken Circle Breakdown de Bélgica, de Felix van Groningen. Y finalmente, ¿quién ganó? La Gran Belleza, esa película italiana de Paolo Sorrentino. Efectivamente. Es una de las que se está llevando premios a casco porro. Sí, de hecho es una película rescatada, ¿no? De unos años atrás, que la han vuelto a poner ahí en el candelero. Y bueno, se está llevando todo, es una película muy emotiva, muy, muy bonita, y yo que tengo muchas ganas de verla. Y yo también. Cine de autor, uh-huh. No os lleváis a equivoco, no es lo que suelen premiar la Academia, sino uh-huh. es cine más bien europeo de autor y que mucha gente ha celebrado, La Gran Belleza. He hecho de menos también La Vida de Adele, que también está bastante bien y que estuvo nominada a los Globos de Oro y tal, ¿no? Quizá, pero bueno, se decidieron por otras y bueno... En este caso tengo que decir que esta categoría yo creo que es una de las que más nivel suele tener, sí. Porque siguen manteniendo las cinco nominaciones, no como mejor película americana, que han subido a 9 o 10, ¿no? 9 o 10, siguen siendo 5 y de todo el mundo, o sea uh-huh. que es que cualquier película que esté nominada a esta categoría es un peliculón, uh-huh. creo yo, uh-huh. ¿no? Y fuera se quedan otros peliculones. Uh-huh. Sí, sí. Otro gordo, el premio a mejor película de animación. Esta me gusta a mí. Bueno, vamos a empezar con los nominados. Estaba el gran Hayao Miyazaki, nominado, uh-huh. con The Wind Rises, uh-huh. junto a Toshio Tsukushi. Estaba Ernesto y Celestina, de Benjamin Renner y Didier Brunner. Estaba Gru 2, uh-huh. Pierre Coffin, Chris Renaud y Chris Melendri. Y The Croods, esta película de los cavernícolas, de Kir de Mico, Chris Sanders y Kristin Bellson. Divertido. Pero este año tenía muy divertida, uh-huh. pero Frozen ha sido la ganadora. Chris Buck, Jennifer Lee y Peter Del Becco. Vuelve Disney. Sí, una historia preciosa, maravillosa. ¿La has visto, Ángel, la película? No, no he podido verla. Pues recomendable 100%. Gran película, con un mensaje muy bueno, como siempre suele hacer Disney. Y como he comentado antes, con una banda sonora de Christopher Beck, fabulosa. Sí, sí, sí. Bueno, ya que hablas de bandas sonoras, vamos a escuchar al cuarto nominado, ¿no? Sí, claro, claro. Al gran Alexandre Desplat. Este es otro que tiene 6 nominaciones, que ya le llegará su momento. Todavía es joven, pero claro, como le pase como a Jerry Goldsmith, que una enfermedad se lo lleve, pues nos privará de 10-15 años de éxitos, ¿no? Yo creo que ya debería de tener... uno cuanto menos, pero bueno, así es la cosa. Encima, es un tipo que domina el sinfonismo, pero también el minimalismo, ¿no? El uh-huh. sinfonismo, minimalismo de que hablamos siempre de Desplat, y que también se pues queda muy bien para ambientar, ¿no? Que es lo que últimamente está ganando los Oscars. Sí. Uh-huh. Pero aún así no llevan ninguno, no sabemos por qué. Efectivamente, es que la música de Desplat ambienta muy bien las películas y ambienta muy bien cuando no hay imagen. O sea, es una música que entra muy fresca, que entra muy bien y que, por ejemplo, para leer un libro, para relajarte, va de lujo. Yo casi esto que tú has hablado, sinfonismo y minimalismo, yo le acuñaría un poquito un nombre, si me lo permitís, desplatismo, ¿no? Pero cuando escuchas música de Desplat, tiene un sello tan claro que dices, bueno, este es Alexandre Desplat, que es muy bueno también. Sí. En el caso de esta película, Filomena, uh-huh. Yo que la he visto, te puedo decir que se adapta a la música como un guante a las imágenes. Diría uh-huh. que le pega mucho a Stephen Frears. Uh-huh. Me gustaría que hicieran más películas juntos, que hicieran sí. un binomio, porque de verdad que es que le pega tremendo. Es que pega, yo diría que para todo lo que es cine inglés, uh-huh. Yo creo que lo desplata, aunque sea francés, le pega muy bien. Sí, sí, sí, además allí se está forrando. Hace muy bien, sí. En sí, Inglaterra sí. He visto a veces documentales sobre música y tal, y bueno, y Alexander Splatt lo ponen por las nubes, ¿no? Porque tiene ese toque sensible de que muchas veces requiere una película. Y por otro lado también, la última de Harry Potter tiene ese conocimiento para hacer instrumentaciones ampulosas grandes, ¿no? Uh-huh. Esta historia, Filomena, dirigida por Stephen Frears y con dos grandes, Judi Dench y Steve Coogan, que además es el guionista de la película y uno de los principales impulsores. Es una historia real. Es muy recomendable esta basada película. Basada en niños robados, ¿eh? Uh-huh. También ocurre allí por las islas. Sí. Niños robados en adopción, sí. Uh-huh. Pero aquí en España, pues... Tenemos esa grave experiencia, ¿no? Uh-huh. Razón de más para ir a verla. Uh-huh. Lo recomiendo. Y si encima contamos con la banda sonora de Alexandre Desplat, ya es una película redonda de las más recomendables para ir a ver. El tema que vamos a escuchar es Aeropuerto. André Desplat. Ese es pegadizo. Duro. Sí, sí. Y yo creo que lo tenía todo, ¿no? Esa melodía pegadiza que queda bien en pantalla, que todo el mundo puede salir silbándola, pero bueno, pero tampoco ganó. La banda sonora es muy buena, toda ella entera, pero no ganó. No ganó tampoco, no ganó. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a hilar, porque aprovechando estas notas de la banda sonora de Filomena estaba nominada a Mejor Guión Adaptado. Uh-huh. Guión adaptado, pues es un guión que está basado en una novela, en hechos reales, uh-huh, en artículos de prensa, en fin, siempre que haya un soporte en el que se base, pues van a guión adaptado. Los otros nominados eran El Lobo de Wall Street, Terence Winter, Capitán Phillips de Billy Ray, Before Midnight de Richard Linklater, Julie Delpy y Ethan Hawke. Esa es la misma película siempre. La tercera parte de la tercera trilogía. Parte de la trilogía, sí, que sí. Siempre están nominados a guion adaptado, ¿eh? Sí. Y 12 años de esclavitud, John Ridley. Y aquí empezamos con los Oscars de 12 años de esclavitud, porque uh-huh, se lo llevó. Sí. Sí. Filomena se llevó el BAFTA, ¿eh? Uh-huh. Ahí derrotó a 12 años de esclavitud, pero en este caso, pues... Ambas películas británicas. Sí, sí, sí. Sí, eran, parece ser, las dos favoritas. Y bueno, y es la primera vez que vemos un poquito levantar cabeza a 12 años de esclavitud, ¿no? Esa película que prometía tanto, esa película que ha tenido tanto éxito en taquilla y que yo la he visto y me parece una gran película. Dicen, no sé, que la gente de color, que por fin es una película esclarecedora de todo aquello, ¿no? A mí me gustó, aunque no la pongo tanto como la ponen otros. Uh-huh. Me dejó un poco frío. Uh-huh. Me parece un poco frío. El estilo me gusta porque, además, o sea, es una película en este sentido realista. La uh-huh, fotografía me encanta, las actuaciones me encantan, pero le falta, no sé, me dejó un poco frío. No sé si la dirección falló un poco ahí, no tengo ni idea, no lo sé. Posible. En fin. Bueno, al menos es un relato desde el punto de vista de los negros, ¿no? Porque se han hecho grandes uh-huh, películas sobre la esclavitud, como por ejemplo El color púrpura de Steven Spielberg, pero la mayoría de ocasiones desde el punto de vista de los blancos. Y en esta ocasión es un punto de vista de un director negro, uh-huh, de Steve McQueen. Steve McQueen. Pues, y en el otro lado de la escritura, ¿no? Los guionistas suelen tener fama de los más frikis, ¿no? Del mundo del cine, uh-huh, ¿eh? Hay que estar un poco, ¿eh? Es el oficio... Es el friki y estar un poco loco, duro, ¿eh? Meterse, encerrarse con... Anteriormente con una pluma, luego con la máquina de escribir y ahora con el ordenador, ¿no? A escribir una historia, ¿no? Y encima, en guión original, una historia propia. Y en este apartado estaban nominados Nebraska... Bob Nelson, uh-huh, la película de Alexander Payne, la nueva, que está teniendo muy buenas críticas. Dallas Buyers Club, de Craig Borten y Melissa Wallach. Blue Jasmine, la nueva película de Woody Allen, que es Woody Allen también, uh-huh, el guionista. La gran estafa americana, Eric Warren Singer y David O. Russell, el director. Uh-huh. Y Spike Jonze por Her. Y aquí se la llevó Spike Jonze. Un reconocimiento uh-huh, a esta película. Merecidísimo este Oscar, en mi opinión. Vamos, es una película que tiene un grandísimo guión. Muy bien, en todo caso. Ahí está La gran estafa americana, que podía haber estado ahí. Creo que es lo mejor de la película, La gran estafa americana, posiblemente uh-huh, sea el guión, uh-huh, en ese sentido, pero ahí pues Her ganó, yo creo que... Y el elenco también, ¿no? Que tiene La gran estafa americana. Sí, también. Y luego también lo que hablábamos, Blue Jasmine... Con Woody Allen también tenía sus papeletas, pero yo creo que los últimos acontecimientos un poco en la vida de Woody Allen desaconsejaban que estuviera ahí en el candelero, quizá. Pues no lo sé, tal vez. No tengo ni idea si eso habrá influido. Seguramente sí. De todas maneras, si hay que premiar la originalidad, vuelvo a repetir que Spike Jonze es que siempre intenta ir más allá, ¿no? Y bueno, esto también es bueno que se premie. Uh-huh. Y el tío estará contento porque en este caso es en solitario totalmente, uh-huh, que en principio se apoyaba en Charlie Kaufman y ahora, pues, después de volar solo, que le den el Oscar, pues dirá el tío, ya. ¿Ves pues, cómo lo bueno era yo, Charlie? Exactamente. Bueno, son los dos. Son los dos muy buenos, pero vamos. Sí, ¿verdad? En fin, que hay que ver Her. Bueno, ¿vemos qué actores han ganado o escuchamos antes la banda sonora ganadora? ¿Qué os apetece? ¿Podemos hilar o no hilamos? Podemos... No, hilar poco. Bueno, hilar poco. con nominaciones, sí. Bueno, pero... pues vamos a meternos un poquito en ese ambiente espacial y luego hablamos de un momento especial. Y luego ya... Sí, porque normalmente en las galas se hacen muy pesadas hasta que empiezan a dar los premios principales y van todos tú, uno detrás de otro, vamos a hacer lo mismo. Sí. ¿Quién ganó la banda sonora? Gravity, sí. Habíamos dicho que era la favorita, ¿no? Y no, ahí no nos equivocamos. Por fin, aquí el bueno fue el malo, acertó la banda sonora. Sí. Ganadora. Eso nos enorgullece, ¿no? Sí. Bueno. Un compositor joven, nuevo, sí, inglés, Steven Price, que puso esta puso música a esta película de Alfonso Cuarón, de que ha sido la que más Oscar se ha llevado, Gravity, ya lo podemos adelantar, aunque no al el de mejor película, pero sí la que más Oscar se ha llevado, y uno de ellos, Gravity. Efectivamente, esa banda sonora que bueno, que es un poquito envolvente, un poquito plana, pero como hemos comentado antes, que en pantalla queda brutal, ¿no? Y eso es lo que le hace grande. Para mí, yo siempre he hablado de ella como un personaje más. Yo creo que además hay un corte de Gravity que gana el Oscar. Obviamente. Que es el corte final. El corte final. Ese momento es el final que, dura, que dura 6 minutos, que está sin aliento de 6 minutos con la música ahí. Ahí se ganó el Oscar. Correcto. Ese momento puntual, grande de la película y acompañada de esto que vamos a escuchar ahora. Y bueno, merecido Steve Price, esperamos mucho de él, es joven. No sé si esto le va a catapultar o luego lo va a frenar. La maldición de los Oscar, Ángel, no sabemos. Veremos a ver. Pero estaremos al tanto de Steve Price. Este sí que ganó el Oscar. Thank you. acaba así, ¿eh? No es, no es un error de corte. Sí. Acaba así, y acaba, sí, y acaba así la película, de hecho. Efectivamente, yo creo que, bueno, quizás sí, si la escena final durara 2 minutos más y la música se viniera más arriba, todavía sería más magnánima, ¿no? esta pieza, pero es grande, ¿eh? Muy grande, muy grande. Pues Oscar, ya lo sabéis, a la mejor banda sonora de 2014, bueno, de los Oscars de 2014, de películas de 2013 para Steven Price por Gravity. Y vamos un poco rápidos con los premios gordos, ¿no? Uh-huh. Actuaciones y director y película. Actriz secundaria, Lupita Nyong'o, ¿eh? Se alzó, uh-huh, con el premio. Esta también era súper favorita, 12 años de esclavitud. La verdad es que hace un papelón, es merecidísimo este Oscar. Las otras nominadas eran Sally Hawkins en Blue Jasmine, Jennifer Lawrence en La gran estafa americana, Julia Roberts, La, ¿sí?, novia de América con Agosto, y June Squibb por Nebraska, ¿eh? Estas eran las... Había nivel ahí, ¿eh? Había nivel. Había nivel, sí, sí, uh-huh, todas muy, sí, buenas. Muchos años, es curioso que parece que haya más nivel en actriz secundaria que en actriz principal. A veces, ¿eh? A veces. Hombre, aquí, por ejemplo, Jennifer Lawrence era una de las favoritas también, había ganado los Globos de Oro y BAFTA y tal. Y luego también Julia Roberts, muy muy merecido, porque no hay que olvidar que en agosto hacía un pique con Meryl Streep, que no es nada fácil, ¿no? Y queda bastante digna, ¿eh? O sea, que bueno, que está bastante bien. Uh-huh. Actor secundario, teníamos ahí a Jonah Hill por El Lobo de Wall Street, uh-huh, Michael Fassbender por 12 años de esclavitud, Bradley Cooper de La gran estafa americana, uh-huh, el protagonista de la autofoto esta famosa, sí, efectivamente, que ha dado la vuelta al mundo, efectivamente, la más retuiteada, sí, no, sí, sí, no, sí, oímos hablar de otra cosa, ¿eh? Y Barak Abdi por Capitán Phillips. Pero el ganador fue Jared Leto por Dallas Buyers Club, ¿eh? Una de las ganadoras de la noche. Efectivamente. Está Dallas Buyers Club. Un Jared Leto que ya marcó la diferencia esa noche con su claro vestido blanco que comentamos al principio. Y que bueno, que decir que este chico trabaja cuando quiere. Ha estado 6 años ausente, dedicado a su grupo musical, un grupo que tiene bastante éxito. Y que bueno, y que cuando necesitó trabajar, enseguida tocó 4 puertas y le ofrecieron este papel que está sembrado, que diríamos aquí en Muñoz. Yo tengo muchas ganas de ver la película. No se ha estrenado todavía en España, pero no. el tráiler promete mucho, vamos. Sí. Una deformación física y mental total, está irreconocible. Sí, sí, ya totalmente. Totalmente. ¿Eh? Pues sí, siguiente, mejor actriz, pues tenemos a mucha grande aquí, ¿eh? Mm. Meryl Streep, la reina de nominaciones, uh-huh, por Agosto, como acabas de comentar antes. Judi Dench, como Filomena, que hemos hablado. Está grandiosa. También, que está muy bien. Sandra Bullock, en Gravity. Dice Cuarón que es media película. Amy Adams, en La gran estafa americana. Gran actriz. Ningún Oscar, un montón de nominaciones. Muchas nominaciones también. Un montón de nominaciones, ningún, pero, Oscar. Pero la ganadora fue una de las favoritas. Le tocaba la diva. Cate Blanchett por Blue Jasmine, ¿eh? La nueva película de Woody Allen. Efectivamente, estamos hablando de la nueva Meryl Streep, está Cate Blanchett, está en todo, está guapa, está en su mejor momento, una gran actriz. Bueno, ya es el segundo que tiene. Sí, eso iba a decir, que no es el primero, ¿no? Uh-huh. 2 Oscars ya para Cate Blanchett. Dicen que es la nueva Katharine Hepburn. Yo no sé si llegará tanto, pero bueno. Ya hizo de Katharine Hepburn. Sí, en la película del aviador. En la película del aviador. Curioso. Efectivamente. Y el actor, el... Hablando de aviador. El partener. Pues sí, el aviador Leonardo DiCaprio estaba nominado, pero no ganó. También lleva muchas, muchas nominaciones también. Este chico se lo merece, ¿eh? Había mucha campaña, pese, ¿eh? Sí, que, sí, no, sí, sé, sí. Lo podían haber eliminado, sí, como a Bruce Broughton, ¿no? Sí. Estaba también nominado Chiwetel Ejiofor, el que era favorito, ¿eh?, durante bastante, uh-huh, tiempo. De 12, uh-huh, años de esclavitud. Yo creo que 12 años de esclavitud fue muy favorita desde hace mucho tiempo y luego como que se explotó pronto, sí. Como que se desinfló un poco. Uh-huh. Creo que la presentaron antes de lo que tocaba. Quizá un mes después hubiera ese eco de gran película hubiera tenido mayor éxito, creo yo. El veterano Bruce Dern en Nebraska. Ángel dice que está genial, ¿no? Está impresionante. Este es uno de los veteranos de Hollywood. Sí, sí, sí. ¿Eh? Uh-huh. Y después 2 de los jóvenes valores de Hollywood y irreconocibles en sus papeles, ¿no? Uh-huh. Christian Bale y Matthew McConaughey, que normalmente siempre salen todo guaperas, pues en La gran estafa americana Christian Bale sale un poco... Uf, unas trazas. Hecho polvo. Malas trazas, madre mía. Que diríamos aquí en Muñoz. De sus últimas películas de Bruce Wayne, ¿no? De Batman. De Batman y tal, por fuertote, todo contrario. Aquí va. O sea, hasta con hasta echado tripa y todo, vamos, sí, para sí, hacer la película. Está... Pero esto de Christian Bale ya tiene un... Desarrapado, esa barba sí, descuidada. Ese pelo ahí... Pero tiene una facilidad tremenda para cambiar de imagen este chico. Sí. Tanto como para de engordar como para adelgazar. El maquinista, ahí está el hombre, están los huesos, un esqueleto andante. Dios mío, qué impresión. Pero tampoco ganó. ¿No? Y ganó Matthew McConaughey, ese actor que creíamos que solo sabía hacer películas malas, de románticas. Comedietas, sí. Comedietas sí. De tres pelos al cuarto. Y este año de chulete, se ha marcado la serie True Detective de HBO, que uh-huh. dicen que es muy buena y que está muy bien. Y encima el Oscar con Dallas Buyers Club, también irreconocible. Irreconocible total, ¿eh? Te lo tienen que decir, es que lo ves y te ponen debajo Matthew McConaughey. Ah, vale, ah, sí. Perdió una cantidad de kilos exagerado, además. Sí, sí. Es de lo que tiene un tío con unas facciones muy muy, muy machas, ¿no? Muy de hombre. Sí. Entonces, claro, se quedó prácticamente en algo... Sí. Lamentable. Y su interpretación es grandísima. ¿No? Eso me han dicho gente de acreditado, como se dice, gusto. Uh-huh. Se ha dicho que su actuación es para verla, vamos, inolvidable. Así merecidísimo, que, en este así caso. Que bien. Para convencerte de que Matthew McConaughey puede ser un gran actor, ¿no? Algo que muchos no creíamos. Sí, de hecho, mira. También al principio de su carrera, pues claro, como guapete, pues iba llegando pues ese tipo de papeles, pero poco a poco uno va cumpliendo edad y quizá también la experiencia le va haciendo que vaya enfocándose a otro tipo de papeles que quizás estén relanzando mejor su carrera. Veremos cómo continúa la carrera de Matthew McConaughey. Yo como Sandra Bullock para mí era soporífera verla en mis agente especial y ese tipo de películas era, vamos, infumable. Era ver una de Sandra Bullock y decir, pues no lo puedo ver. Y ahora, por ejemplo, pues bueno, ya ganó un Oscar. Y Razzi, es Sandra Bullock gana Oscars y gana Razzis. Uh-huh. Vamos a ver, Matthew McConaughey hacia dónde va. Bueno, solo nos quedan dos categorías, las más importantes, ¿eh? Y antes de eso, vamos a decir el ganador de la porra del bueno, el feo y el malo. Efectivamente, aquí como siempre hacemos todos los años, hacemos una porra. Este año yo estoy contento porque acerté la banda sonora, pero bueno, no gané, como siempre, ¿eh? Por lo tanto... No ganamos ninguno de los que estamos aquí. Bueno, que hay que decir que Ángel, de los tres que estamos aquí, es el que más acertó. Uh-huh. Luego Juan Luis y luego yo, separados por un acierto. Pero el gran ganador fue José, que acertó 18 de 19 categorías. Este hombre está perdiendo Increíble. Dinero. Debería dedicarse a apostar profesionalmente en las casas de apuestas por los Oscars, que ahí apuestas de esas y se forraría. Así que nuestra enhorabuena a José por ganar la pues porra, sí. y dar las gracias a los participantes. Nos gusta mucho que estéis ahí. Es que ha acertado los cortos documentales, los cortos... Todo menos uno. No, José, no. Madre mía, qué crack. Si nos estás escuchando, nuestra admiración. Pero que sepas que a partir de ahora estás vetado. No puede ser, hombre. No, gracias por participar. Y los grandes ganadores de la noche, porque yo creo que los Oscars se convirtieron... Bueno, una de las ganadoras fue Dallas Buyers Club, que con estos Oscars de maquillaje y de actuaciones pues le dan mucho empaque a la película. Pero bueno, aquí repartieron. Mejor director, Alfonso Cuarón por Gravity. Efectivamente. Yo creo que... Merecidísimo. Le ganó la mano a David O. Russell con La gran estafa americana, Alexander Payne con Nebraska, a Steve McQueen con 12 años de esclavitud y al mismísimo Martin Scorsese con El lobo de Wall Street. Hubiera estado divertido que David O. Russell hubiera ganado el Oscar porque su estilo de dirección es el de Martin Scorsese. Sí, vaya. Hubiera ganado el jefe. Sí. Bueno, Alfonso Cuarón, que... ha comentado que estuvo como 4 o 5 años esperando a que la tecnología le pudiera facilitar la posibilidad de hacer esta película. Al final, pues, gracias, Alfonso, por hacer esta gran película que es Gravity, ¿no? El primer director latino que gana el Oscar, ¿eh? A mejor dirección. Bueno, por eso hablamos de antes de Una noche mexicana. Sí, porque aparte de todos los Oscars de Gravity, Lupita Nyong'o es nacionalizada mexicana, uh-huh. aunque es de Keniata. Keniata. Uh-huh. Y bueno, con eso Gravity cerró una gran noche a la que le hubiera faltado la guinda de mejor película, pero que no pudo ser. Pero. No pudo ser y se alzó 12 años de esclavitud. Sí, ya lo dijo la presentadora, ¿no? Que al principio dijo de la gala, se avecina una noche compleja, porque si 12 años de esclavitud no gana el Oscar, y se estará diciendo mañana que todos los de Hollywood somos unos racistas. Entonces, claro, y lo digo así en plan de broma, pero obviamente pues podrá ir, por ahí lleva los tiros, ¿no? Y todo el mundo se rió porque dijo, bueno, yo he tenido que también que votar en ese caso por ese miedo, ¿no? Grandes películas, yo he visto tres, tengo ganas de verlas todas, y de hecho con el tiempo las veremos todas. Ángel, tú te quedas, por ejemplo, con un recuerdo bueno de Her, Nebraska. Buah, Her, impresionante. Nebraska también, Filomena también, Gravity, por qué decirlo, también. En fin, la gran estafa americana, pues hombre, pues se queda un poco a mitad, ¿no? Pero está bien, es entretenida de ver, ¿no? Cuando menos, ¿no? Salen, tiene buenos puntos, uh-huh. Tiene muy buenos puntos esa película, pero vamos... y en fin, pues 12 años de esclavitud, pues ya lo he comentado, que a mí lo que me pasa con una película que me gusta mucho es que me deja varios días pensando en ella. Por uh-huh. ejemplo, Her, me tiro una semana entera pensando en Her, uh-huh. O sea, ahí dándole vueltas a la cosa, ¿no? Por ejemplo, pero no me ha pasado con 12 años de esclavitud, la vi, me impresionó, qué bien, tal y cual, ¿no? Pero al día siguiente se me había olvidado y uy, como es que se me ha olvidado la película, uh-huh. O ya no me ha marcado, pero vamos, que aún así... Muy bien, de todas maneras, no me voy a quejar de los Oscar. Han hecho cosas mucho peores los Oscar en otras ediciones, ¿eh? Muchas más malas. También un poco va en línea, ¿no?, con el gusto que se dice que tienen los académicos, ¿no? De gente ya mayor, ¿no? Ese tópico, que no sé si será verdad, pero de película no rompedora, ¿no? Pues 12 años de esclavitud. Luego también estaba el... Pues quedó... Si no hubiera ganado mejor película, hubiera quedado muy tocada, ¿no? Sí. 12 años de esclavitud con todas esas nominaciones, pero bueno, al final se repartió protagonismo con Gravity. La que sí quedó un poco tocada fue el Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese. Y La Gran Estafa. Llevan muchas nominaciones y creo que no se llevan ninguna... O muy pocas, ahora no me acuerdo del resumen, pero el Lobo de Wall Street creo que ninguno, ¿no? No, nada. Y La Gran Estafa tampoco. Tampoco. Ninguna. No sé, es un voto de castigo a este tipo de cine, ¿no? Que saca un poco las miserias de la propia América, ¿no? No sé cómo interpretarlo. Sin haber visto las películas. Simplemente porque yo creo que le tocaba un poquito a Gravity por lo que hemos hablado, por la innovación técnica que tiene esa película, cosas muy buenas que tiene, y que bueno, que 12 años de esclavitud pues tenía un tema pues... interesante. Está bien que se hagan películas como 12 años de esclavitud, pienso yo. Mm. Desde el punto de vista histórico, yo es que si fuera profesor de historia, yo solo pondría a los chavales y mirar, esto era la esclavitud. Mm. Es así. Sí, se habían hecho lo que decía Roberto. Ahora recuerdo la película Amistad, también, que había tocado a Spielberg ese tema. Pero claro, siempre desde otra perspectiva. Y aquí, pues, Steve McQueen, como director negro que es, sí. Él intentó plasmar un poquito ese sentir de los negros. De modo muy realista, que uh-huh. está muy bien en ese sentido. De hecho, hay una escena con la Lupita, es muy fuerte. Esa vez es fuerte la película. Y un Michael Fassbender espectacular en ese papel, ¿eh? Sí, vaya. Además, he tenido la suerte de ver un poquito un corte por YouTube de él en inglés, hablando en inglés, en versión original. Todavía es más duro, ¿eh? Imaginaros un alemán enfadado. Un alemán enfadado grande, pero claro, hablando en inglés. Pero un tío con esa cara escupiendo como un cosaco. Uf, tío, es que es tremendo. El que lo dobla no digo que lo haga mal, pero no le llega a la altura, claro. Pues nada, hasta aquí los Oscars 2014, ¿eh? Hasta el año que viene, que tendremos más Oscars. Pues no sé, hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Por lo que fue esa gala de los Oscars y por los premiados. Sí, ahora mira, me apetece una pizza. También aquello fue famoso, ¿no? Sí. Sí, la presentadora, la verdad que estuvo graciosa, a mí me gustó. Me gustó, pues a ciertas horas, pues claro, llamó, viene un chico con, por cierto, que es un tío que tiene una de las grandes pizzerías ahí de Los Ángeles, y a todos los, bueno, aparte de los que estaban allí, pues les ofreció pizza. Y tuvieron su momento, que de verdad que Harrison Ford se puso púo. Se comió 3-4 trozos el tío. Tenía hambre Harrison. Y Brad Pitt, ¿no? Y Brad Pitt que también, siempre sale comiendo, sí. De verdad que sí, fue. Entre eso y la foto, la autofoto retuiteada, ¿no? Casi lo que más ha quedado de los y de algo, la gala de los Oscars. Y algo que también estuvo muy gracioso, la presentadora, que bueno, estaba, ¿cómo se llama esta? Liza Minnelli. Estaba allí. Y claro, la mujer está bastante tocada en el respecto de que no parece ella. Y dijo, mira, oye, tenemos aquí a la doble de Liza Minnelli. Y claro, estuvo muy gracioso y se quedó la mujer así, porque claro, realmente está... Qué mala folla, ¿eh? Sí. Está irreconocible. Bueno. También le dijo Jennifer Lawrence, dice, bueno, Jennifer, si el Oscar te cae, no te rubes, no subas a por ello, te lo bajo. Sí. Sí, la verdad que estuvo graciosa. Pues sí. Bueno, pues nada, hasta aquí el bueno, el feo y el malo de hoy, ¿eh? Y cómo no, vamos a acabar, como ya hemos dicho, con la canción ganadora de los Oscars. En esta ocasión, una muy buena canción, ¿eh? No todos los años compartimos este parecer, pero este año yo creo que sí. De la película Frozen, El Reino del Hielo, esta canción Let It Go, compuesta por Robert López y con letras de Kristen Anderson López y cantada en la versión de la película por Idina Menzel. Hay varias versiones, una instrumental, otra de single, pero nos quedamos con la que aparece en la película tal cual. Esta película de Chris Buck y Jennifer Lee, totalmente recomendable, Frozen, y con la que acabaremos este programa. Bueno, Ángel Ramiro, gracias por estar aquí y te echábamos de menos. De nada, muy a gusto. Ha sido un placer tenerte aquí otra vez. A los controles ha estado Rodrigo Puché. Y hasta dentro de X programas que volvamos a coincidir. Échate una siestecita, que hace medio poco, ¿eh? Me parece. Tres horas por lo menos. Te lo mereces. Bueno, Juan Luis Payás, como siempre, un placer. Pues nada, la verdad que me he sentido aquí de categoría con dos amigos y tal, hablando de cine, de música y bueno, que me lo he pasado genial. Y recordar a la audiencia que el sábado que viene estaremos aquí y que se les quiere mucho. Eso, que se os quiere, ¿eh? Y también me despido yo, Roberto Zanón, con esta canción Let It Go. Y bueno, la semana que viene estaremos aquí al pie del cañón. The snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. It's funny how some distance makes everything seem small, and the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No light, no road, no rules for me. Bothered me anyway. way.